¡Apa! ¿Qué tal estáis? Saludos desde Irola Irratia en este sábado 27 de septiembre. Bueno, este podría ser perfectamente el programa, primer programa de una nueva temporada aquí en Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Pero no va a ser así. Esto va a ser la despedida y cierre de Asesino el Rock and Roll, Rock a todo trapo. Esta aventura de rock and roll y radio en la que he estado ocupado durante los últimos 30 años. Desde aquel lejano otoño de 1995. Así que bueno, pues una despedida que en algún momento tenía que llegar. Y tampoco sé si va a ser un punto final, un punto y aparte. Eso está por ver, ¿no? Pero bueno, vamos a disfrutar hoy de este último programa aquí en Irola Irratia. Y no se me ocurrió mejor historia para hoy que, bueno, pues hacer un recorrido por esos 30 años, 1995-2025. Y para ello pues he preparado una selección recorriendo todos los años y de cada año pues escucharemos un disco a una banda que publicó disco en ese año. Y creo que es una buena forma, ¿no? De hacer un, entre comillas, resumen, porque bueno, como os podéis imaginar, no ha sido fácil. Sobre todo tener que dejar fuera pues a un montón de bandas, un montón de discos que me encantan y que bueno, pues también han tenido su protagonismo a lo largo de estos 30 años aquí en esta historia, ¿no? de rock a todo trapo, Asesino el Rock and Roll. Pero bueno, más o menos creo que ha quedado curiosa y muy disfrutable la selección, ¿no? Igualmente, pues es que ricasco, ¿no? a todas las bandas que han sido un poco esa banda sonora, ¿no? De estos 30 años y que han sonado pues en los diferentes radios donde he estado ahí dando la chapa. Bueno, como me estoy enrollando demasiado, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a disfrutar de lo que nos ocupe esta despedida, ¿no? Este último programa. Y bueno, vamos a empezar. Todo esto arrancaba, como os decía, en 1995, pues me supongo, creo recordar que hacía el otoño, por ahí, a finales ya de aquel año, donde me metí en Pititaco Irratia, de Santurchi, el Radio Libre de Santurchi, que emitía desde el barrio, desde el mítico barrio de Mamariga, y que estuvo emitiendo desde el año 85, si no recuerdo mal, hasta el año 2004, que fue cuando ya tuve que bueno, pues ya cerró la radio y se acabó Rock a todo trapo allí en Pititaco Irratia, vaya. Bueno, pues 1995, en ese año Nuevo Catecismo Católico publicaba en su segundo LP, titulado En Llamas. Hoy os vais a cansar de oírme decir eso de uno de mis discos favoritos, una de mis bandas fetiche, la que más he seguido, un disco al que le tengo mucho cariño, un disco al que sigo escuchando a día de hoy, etcétera. Todas esas cosas seguramente las voy a soltar hoy en más de una ocasión, pero claro, al fin y al cabo, pues toda esta selección pues está un poco basada en esos grupos, en esos discos de cabecera para mí, que podrían ser un montón más, como os he comentado antes, pero bueno, el caso es ese. En Llamas, de Nuevo Catecismo, su segundo LP, y de ahí pues vamos a escuchar, escogido también, como os diré, que ha sido complicado decir, bueno, pues esta o aquella canción, ¿no? Bueno, de este disco me voy a quedar con Un Nido de Víboras. ¡Vamos! ¡Yepa! Bueno, nuevo Catecismo Católico de su segundo álbum En Llamas, que en 1995 publicaba el sello Go Records. La verdad que en este caso sí puedo decir y poner en la mano en el fuego que este es uno de mis grupos favoritos, pues desde que les escuché por primera vez en el año 92, cuando sacaron la maqueta, y bueno, y ya con la referencia que venían de La Perrera y tal. Y también puedo asegurar que es la banda que más he visto en directo a los NCC, sin duda. Pues eso, grandísimos. Y es una buena forma, ¿no?, de empezar este recorrido por esos 30 años. Ahora vamos hasta el año siguiente, 1996. Y esto pues también tiene su importancia, ¿no? Porque fueron, a partir de aquí, fueron unos años donde ese rock de alta energía venido desde Escandinavia empezó a hacerse notar un montón. Por todo, vamos, podríamos decir que por todo el mundo, ¿no? Pero bueno, aquí llegó y yo lo conocí gracias a Turbonegro, que en 1996 publicaban su disco As Cobra, que para mí fue un... Bueno, es que recuerdo perfectamente la tarde en que escuché por primera vez a esta banda, que estaba escuchando precisamente la radio y Pablo Cabeza presentó a Turbonegro, que iban y venían a tocar presentando este disco a la Sala Jam de Vergara. Y lo primero que escuché fue la canción que va a sonar ahora también, Denim Demon, de ese As Cobra, que a mí realmente me dejó, bueno, digo, guau, esto es la bomba. No pude ir a verles porque por aquel entonces, siendo un jovenzuelo, manejaba, bueno, mis bolsillos estaban vacíos, vaya, que no me podía permitir ni ir hasta Vergara ni siquiera pagar la entrada, pero ya me enganché a toda esta movida. Y este fue, pues eso, la de ese trío de bandas que nos engancharon a tanta gente, ¿no? Turbonegro, Lucifer y Helicopters. Pues Turbonegro fueron los primeros que escuché, sinceramente, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿qué se puede decir de esto? Denim Demon. Ahí estaban Turbonegro, desde su disco As Cobra, del año 96, Denim Demon. Y todo lo que vino después, ojo, como, bueno, porque por aquel entonces esta banda era aquí totalmente, absolutamente desconocida. Supongo que alguno de los más frikis sí que conocían sus discos anteriores y tal, de los más enterados, digamos. Pero bueno, en aquellos tiempos en los que no había internet y todo nos llegaba pues a través de programas especializados de radio, fanzines, revistas, o el boca a boca. Pues era más complicado, ¿no? Pero bueno, esto fue un pelotazo sin duda. Y seguimos, 1997. Bueno, pues una banda australiana que no podía faltar en este programa, desde luego. Y me va a fastidiar dejar cosas fuera de alguna banda más australiana de poner, pero bueno, ajustar todo esto era un poco complicado. Pues esta banda también, y este disco en concreto, lo diré, este sí que es un disco muy favorito mío. Lo sigo escuchando muy a menudo y se trata de los Cosmic Psychos, la banda de Melbourne, aún en activo, aún publicando discos, en breve tendrán nuevo disco girando y salía en este año 1997 este disco titulado Oh What a Lovely Pea, de con portada, vamos a decir, llamativa. Y para mí un auténtico discazo, ¿no? El rock más poderoso australiano en su vertiente más dura, más cabezona, más machacona, a cargo de estos locos Cosmic Psychos. Bueno, he elegido para ilustrar esto, este temazo titulado Guns Away, que sonará en breve, porque ya ando aquí con algún problemilla. Ahí está. Too much. Bueno, ahí queda eso. Cosmic Psychos. Desde Melbourne, que no podían faltar. Y con este gran disco, que bueno, ya os he dicho, que es, me gusta de sus, de toda la discografía que tienen, que tampoco la domino ahí al dedillo. Este disco, para mi gusto, es de los mejores, junto, por supuesto, con los clásicos del God the Hack y bueno, y esos discos, sobre todo los primeros y tal, ¿no? Bueno, pues ahí estaban. Cosmic Psychos en el año 97. Pasamos a 1998 y volvemos al estado con una banda que también, bueno, pues nos ha marcado a mucha peña, ¿no? No son otros que Aerobeats, la banda de Madrid. Y bueno, pues en ese año 98 publicaban su segundo disco, Time to Start Kicking Ass. Bueno, pues es una banda que además pudimos en esos años poder ver en directo varias veces y tal. Venían de vez en cuando, tenían buena relación, sobre todo también con la escena de las bandas de Buena Vista, pues Señor No, Nuevo Catecismo, Discípulos y tal. Y una auténtica maravilla haber podido disfrutar de este grupo, de estos grandes discos que dejaron. Y bueno, pues de ese álbum, Time to Start Kicking Ass, vamos a escuchar esto que se titula... A ver, pues esto lo tenía por aquí o no lo tenía. Sí. Esto que se titula... Un segundito. Si lo encuentro... Ha sido complicado de elegir una canción también, pero bueno, me voy a quedar con Queen of Rock and Roll. Y aquí está ya, o debería estar sonando, Aerobeats. Absolutamente demoledores, ¿eh? Ahí estaban Aerobeats, y pensando ahora que, bueno, que vaya años aquellos, aquellos últimos años de la década de los 90, pues a cuenta de lo que os comentaba de las bandas del rock escandinavo y toda esa oleada que vino, y luego también las bandas cercanas, como los míticos grupos de la escena de Buena Vista. Y bueno, y bandas como Aerobeats, que venían de Madrid, y bueno, y más grupos que había por el estado también, pues dándole al power rock and roll, al rock and roll más enérgico que te podías encontrar, ¿no? Con ese alma punk también. Pues es que antes os nombraba Señor No, hemos empezado con Nuevo Catecismo y ahora le toca el turno a Señor No, también otro de esos grupos que he seguido, bueno, pues con devoción. De hecho, yo creo que tengo también prácticamente todos sus discos y bueno. Y la banda todavía se la puede ver en directo, o este año les hemos visto. Bueno, Xavi Señor, ¿no? El alma, el motor de este grupo, pues sigue ahí, ¿no? Al frente, y ahora ya es más complicado verles, pero cada vez que aparecen, bueno, pues es una fecha muy marcada en el calendario, ¿no? Y nada, pues 1999, No me hables, discazo de la banda donostiarra, de Señor No, editado por el sello No Tomorrow, que también había publicado su primer álbum en el año 94, el primer disco. Y este No me hables, que también causó sensación, esa canción, pues también yo creo que es una de las más emblemáticas de toda su discografía, así que solo cabe darle caña. Solo creo en mí y en nada más. Tremendo, No me hables, Señor No. La verdad es que esta canción, pues es uno de esos temas que se le podría poner un 10, ¿no? lo tiene todo, sin duda. Vale, pues ahora vamos de nuevo. Pusimos Turbo Negro, y ahora toca Helicopters. Yo creo que también era obligado, entre comillas, poner a los Helicopters, porque es una banda también que, bueno, pues ha dejado una huella, y bueno, a día de hoy siguen ahí en activo y tal, y sacando álbumes, girando, y con este disco que se publicó ya en ese momento, en ese cambio del año 2000, Helicopters High Visibility, un discazo increíble. Si ya todo lo que habían hecho anteriormente, desde mediados de la década de los 90, era bueno, pues ya fueron puliendo movida hasta conseguir un discazo, bueno, para mí una maravilla. He escogido Baby Borderline, espero que os guste. Bueno, la verdad es que el disco tiene un brillo total, ¿no? De principio a fin, hay temazos y no desentona prácticamente desde que arranca hasta que acaba con 13 canciones, ¿no? Baby Borderline puede ser una bonita canción para escuchar a los Helicopters. Bueno, Helicopters, ahí estaban, desde su disco High Visibility del año 2000. Este Babe Borderline, pasote, ¿eh? Bueno, y yo contento además, y puedo todavía recordar cuando les vi, cuando vinieron por primera vez, a tocar aquí cerquita, concretamente a Berango, al Purgatorio de Berango. Creo que era el año 1997. Cuando aquello todavía no les conocía mucha gente, ¿eh? Luego la cosa fue creciendo y bueno, ya con este disco que acabamos de pinchar, pues eso, pues ya eran realmente ya una banda grande, multinacional, de no sé qué, de grandes salas, de giras gordas. Pero qué gran disco este, ¿eh? Bueno, pues de grandes a grandes. Ah, también, que no se me olvide comentaros que he tenido que sacrificar de ese trío, de ese tridente Turbo Negro, Helicopters, Lucifer, pues he tenido que sacrificar a los noruegos, pues porque no me cuadraba. Y bueno, porque creo que dos bandas de esa movida ya representando este resumen, digamos, este recorrido por estos 30 años de radio, pues han sido Lucifer los que han sido sacrificados, entre comillas, ¿no? Pero bueno, que también un pedazo de banda que hemos disfrutado un montón y que se puede seguir disfrutando, porque estos días atrás, ayer o antes de ayer, anunciaban nuevo disco, gira, y etcétera, etcétera. Así que todo para adelante, ¿no? Después de tantos años de recorrido. Pues decía que de grandes a grandes, porque lo que viene ahora, bueno, eso también marcó una época, sobre todo en esa segunda parte de la década de los 90, principios de los 2000. Estoy hablando de los Dictators de Nueva York, de Dictators. Bueno, pues es que en el 2001, que es el año que nos toca ahora, seguimos en este repaso, avanzando en el tiempo, ellos publicaban un discazo que nada tiene que envidiar, creo yo, a sus discos, a sus primeros álbumes, ¿no? De allá de lejanos en el tiempo, de finales de los 70 y tal, ¿no? Dictators, Forever Dictators. Ese álbum, magnífico disco, con un himno que, bueno, que a día de hoy pues sigue, yo creo que esto es una de, antes decía tema redondo, no sé, no me acuerdo, bueno, estaba hablando de No me hables de señor, no, que es un tema redondo, ¿no? Y un tema 10, pues qué decir de esto, ¿eh? O sea, es que esto ya Who will save rock and roll, esto es, ya lo conoce todo el mundo, ¿no? Y hay un montón de bandas versionando, ¿no? Versionando esta canción. Así que es el momento de darle caña. The Dictators, Who Will Save Rock and Roll, 2001, qué pedazo de disco. Bueno, qué decir de los conciertos que pudimos disfrutar a mediados, en la segunda parte de la década de los 90, cuando tocaron al menos un par de veces, 95, 96, o 97, por ahí, por esas fechas, en el Café Anchoqui de Bilbo. Bueno, eso fue, vamos, memorable. Una cosa que a mí siempre lo recuerdo, vamos, con un cariño y un... Se me ponen los pelos de punta pensando en aquel, cómo se vivían aquellos conciertos en el Anchoqui y las dos veces que tocaron los Dictators, que anteriormente ya habían venido a Bilbao a tocar en la sala en Canal. En ese no estuve. Y ya en el 2001 sacaron este pedazo de álbum que yo no sé si la gente se esperaba que pudieran sacar un disco de semejante nivelón. Así que una maravilla. Bueno, luego ya han pasado muchas cosas, cambios de formación, han pasado años, más giras. Quizás ya desgastando un poquito el chicle. Pero bueno, se mantuvieron yo creo que a muy buen nivel y con una formación bastante todavía estable y con viejos componentes durante la década de los primeros 2000 y tal, ¿no? Bueno, pero bueno, lo dicho. Gran tema, gran banda, historia del rock and roll. Seguimos. Bueno, lo que viene ahora es que esto todo es maravilloso, vamos. Vosotros diréis, claro, joder, has hecho la lista a tu gusto, sí. Sí, pero lo mío me ha costado, ir ajustando años, discos que salían en ese año, con bandas que me gustan, con bandas que han sonado en el programa, con bandas que significan algo grande, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué vamos a decir de Obligaciones, de la banda de Gasteiz? También recuerdo mucho la primera vez que les vi, porque, bueno, ya les conocí porque sonaba su disco, su primer trabajo, su primer CD, aquel que sacaron y tal, Las Aventuras, bueno, con temas como Las Aventuras del Torete y este y el otro y no sé qué, sonaba en Pititaco Irratia, ¿no? Donde, de hecho, yo, bueno, pues empecé a hacer el programa en el año 95, como os decía. Y bueno, pues luego Obligaciones, sí que le recuerdo verles en directo en Bilbo Rock, presentando, todavía tenían ese primer trabajo, ese primer disco, que era casi como una maqueta, ¿no? Bueno, era ya un CD, pero anteriormente habían sacado la cinta de como Obligaciones del Estado y tal, bueno, todos estos rollos que los seguidores ya lo sabréis. Y luego vino El Rápido y Sucio, que creo que es del año 99, y luego Lo que nos ocupa, año 2002, Prueba a gritar, Prueba a llorar. Discazo. Y de ahí pues he elegido la canción que se titula, a ver, que se me atasca esto, que se titula Muévete. Y ahí está. We'll be right back. Wendy's Carral, de obligaciones, ¿eh? Este, prueba a gritar, prueba a llorar. Bueno, pues otros míticos, ¿eh? Ahí desde Gasteiz, obligaciones y bueno, todo lo que ha venido después, ¿eh? Los proyectos de Iñaki Urbizu, del Pela, recorriendo ahora el mundo con Marquis Ramone. Bueno, y luego volveremos, ¿eh? Sobre alguno de esos proyectos más recientes en el tiempo. Vale, obligaciones. Nos vamos ahora hasta el año siguiente, el año 2003. Y vamos a escuchar a Kuraya. Kuraya publicaba en esta banda Euskaldun, este supergrupo, podríamos decir, con, bueno, con componentes que venían de formaciones, bueno, que bueno, también marcaron mucho, ¿no? Y segundo álbum en este 2003 de obligaciones, disco titulado Iluntasunari Barre. Me quedo con esta canción, epa, que se titula Antígona y que sonará en breves, ¿eh? Vamos a darle un poquito de tiempo a Kuraya. Bueno, vamos a ver. Pues parece que se atraganta, así que ahora enseguida os lo enchufo. Vale, ahora sí, Antígona, Kuraya. Thank you. Bueno, Kuraya, otra banda memorable, ¿eh? Banda que hay que recordar sí o sí. Vaya, dejaron unos cuantos, bueno, dejaron los dos primeros álbumes, luego ese otro más pequeñito y tal, bueno, y quién sabe cuánta gente dice, ojalá que vuelvan Kuraya alguna vez, y yo, claro, claro que ojalá. Bueno, ahí queda eso, escuchábamos de ese año 2003 y su segundo disco, Yuntas Unari Barre, ese Antígona. Vale, pues vamos ya hasta el 2004, seguimos avanzando en este recorrido, en esta historia de rock a todo trapo, asesino el rock and roll, y justo aquí, en este año, es cuando se cerraba, digamos, la primera etapa en Pititaco y Ratia. 2004 fue un año, pues, un poco raro de transición. Yo creo que ha sido el periodo más largo en el que he estado sin emitir, digamos, ¿no? Sin hacer programas. ¿Por qué? Porque hubo unos meses durante ese año 2004 que Pititaco y Ratia estuvo en stand-by, pues un poco analizando la situación en aquel momento, si merecía la pena seguir adelante con el proyecto de esa radio libre que, como os decía antes, llevaba emitiendo desde el año 1985. Y bueno, pues esos meses de stand-by, pues estuvo vinculados a la radio, pero sin emitir, ¿no? Sin hacer programas y la programación paralizada y tal. Y al final, pues se decidió que la radio bajaba la persiana y se cerraba. Una lástima, porque bueno, aquí, pensando en lo que es a día de hoy Irola Irratia, donde estamos, que lleva emitiendo desde el año 1987, pues es un, la verdad es que es un ejercicio de resistencia, ¿no? El de Irola Irratia, ¿no? En ese sentido. Y bueno, lamentablemente, pues Pititaco tuvo que, en el 2004, fíjate que han pasado años, pues tuvo que ya dejar, cerrar un poquito ese proyecto, ¿no? Pero bueno, 2004, vamos, seguimos. Ahí, a finales del 2004, yo creo que ya pasé a hacer el programa a Cosca y Ratia, radio libre que emitía desde Algorta, y bueno, pues después de haber estado 8 años en Pititaco, así unos 8 años del 95 hasta el 2004, aunque ese año casi que no cuenta, pues arrancaba esa segunda etapa de esta historia, ¿no? De esta aventura, en ese caso en Algorta, Cosca y Ratia. Y bueno, pues del año 2004 he elegido a una banda que también, joder, pues hay que darle el valor que merecen por ser unos auténticos currelas del rock and roll, del underground, y que han sabido, joder, pues pasar tantas y tantas historias a base de, pues eso, de un trabajo de hormiguita, y de creer firmemente y con toda la sinceridad del mundo en lo que hacían y lo que siguen haciendo, que son Sex Museum, la banda de Madrid, que ya a mediados de los 80, yo creo que fue cuando arrancó su historia, mediados, sí, 85, 86, creo que ya estaban en activo Sex Museum. Y llegados a ese 2004, ya era una banda con, joder, con un reconocimiento bastante grande. Estamos hablando de todos modos de un ámbito del underground, entre comillas, ¿no? Un poquito subidito para arriba, ¿no? Del underground, ¿no? Porque ya era una banda que giraba, y que desde hacía tiempo que giraba por Europa, tal, no sé qué, y llenaba salas de mediano gran aforo, pero bueno, que siempre han tenido ese gusto por lo subterráneo, ¿no? Y por hacer las cosas a su manera y seguir fieles a su evolución natural y haciendo las cosas desde ellos mismos con gran sinceridad. Bueno, estoy metiendo una chapa de la hostia, pero es que son Sex Museum, joder, que a día de hoy todavía es una gozada poderles ver en directo, ¿no? Y precisamente ese disco que salió en 2004, Fly By Night, es un álbum en directo de Sex Museum. Que yo creo que recoge muy bien, muy fielmente lo que había sido su trayectoria hasta ese momento, ¿no? Desde mediados de los 80 hasta hasta mediados de esa década de los 2000-2004. He elegido la canción que se titula Get Lost, y le damos caña ya, hombre, ese es museo. Discazo en directo de Sex Museum, ese Fly By Night, y esa canción Get Lost, que originalmente salía en su disco Independence del año 1989. Pero bueno, esta era la toma en directo de ese 2004 Fly By Night, disco en directo. Bueno, pues seguimos, ahora 2005, una fecha muy bueno para mí, muy importante, ¿no? Digamos que en 2005 nacía mi hija Iscue, y en 2005 el último que cierre publicaba su disco Insurgente, titulado Insurgente, el último que cierre de la banda de Castellón, a día de hoy en activo, publicando discos, girando, incluso llenando estadios en Latinoamérica. Y también es un grupo que he seguido, pues prácticamente, aunque sí es verdad que tuve unos años que les perdí un poquillo o que les tuve más apartados, digamos, pero llegados a este punto de los discos que fueron sacando, igual a partir de nuevo, a partir de este 2005, este disco Insurgente, que me parece muy bueno, muy buen disco, les he vuelto, les cogí otra vez el tranquillo y de seguirles y no me decepcionan nunca. Y siempre que sacan disco y presentan en directo y vienen a Bilbao, voy a verles, y siempre que puedo verles, les veo, porque, no sé, tengo debilidad por esta banda, ¿no? También de Castellón. Ya sé que es diferente, es otro tipo de rollo, de escena en la que se mueven, bastante diferente a lo que hemos escuchado hasta ahora, ¿no? Desde el 95 hasta este 2005 en el que estamos, pero bueno, tenían que tener presencia en este recorrido, en este resumen, por decirlo así, ¿no? El último que cierre. Y bueno, además este disco Insurgente con esa canción que da título al álbum y que por desgracia, pues en estos días, bueno, en estos días y en todos los años anteriores y atrás y desde hace mil años, con esta mochila, ¿no?, que pesa tanto con lo que está pasando, ¿no?, y con lo que lleva pasando desde hace décadas en Palestina y demás, ¿no? Pues lo que pasa es que ahora estamos igual en un momento álgido de toda esta historia. Así que yo creo que es súper apropiado, ¿no?, pinchar esta canción del último que cierre. la piel de pollo escuchando Insurgente del último que cierre. Disco bien guapo, publicado en ese año 2005. Y bueno, pues seguimos. 2006, Cápsula. Cápsula, una banda venida de Argentina, una pareja venida de Argentina hasta Bilbao. Ya, bueno, ya en el 2006 ya llevaban algún tiempo aquí afincados, en Bilbao. Ya, de hecho, ahí habían sacado un disco anterior a este, que lo publicó la DDT. Y anteriormente, ya todavía en Argentina, creo que tenían dos discos también ya editados, ¿no? Martín y Connie, esa pareja que ya son más bilbaínos que otra cosa, después de tantos años aquí, ¿no? Y se presentaban en el año 2006 este disco titulado Songs and Circuits. Recuerdo que vinieron a Cosca Irratia, Asesino el Rock and Roll, a presentar este álbum. Por cierto, no he comentado que en ese paso de Pititaco Irratia a Cosca Irratia decidí cambiar el nombre del programa. Después de haber estado llamándose Rock a todo trapo en Pititaco, pues al cambiar a Cosca pensé, digo, bueno, pues vamos a... Esto me parece es otra etapa, es otra historia. Vamos a cambiarle el nombre al programa y le puse el nombre de Asesino el Rock and Roll, inspirado en una canción de Discípulos de Dionisos, que sonarán luego. A lo que íbamos, sí, Cápsula. Cariño el que se le tiene aquí a esta banda. Bueno, por mi parte, encantado de haber presentado sus discos en el programa, de haberles tenido aquella vez en Cosca Irratia. Y bueno, pues además tocaron algo en acústico, tocaron alguna cosita en acústico Martín y Coni. Venía acompañados de la pequeña, por aquel entonces su pequeña Vicky, su hija. Y bueno, fue todo, lo tengo un grato recuerdo, muy, muy, muy bonito aquel encuentro. Vamos a escuchar de este Songs and Circuits, pues posiblemente uno de los singles más absolutos de este disco, ¿no? Aunque tenía canciones realmente guapas. Pero yo creo que incluso a día de hoy todavía siguen tocando esta canción en su repertorio en directo. Cápsula, vamos a escucharla. A ver, un segundito, porque yo creo que ahora ya estaréis. Cápsula. Has been. You better run. You know. cápsula. Ahí estaban sonando Voices Underground, de su disco Songs and Circuits, del año 2006. Bueno, pues seguimos avanzando, en este recorrido, en este repaso a esos 30 años, a estos 30 años de rock a todo trapo, Asesino el Rock and Roll, que bueno, ya hoy le pegamos carpetazo al asunto. Me despido agradecido, y bueno, y con la puerta abierta de que quizás en un futuro se pueda volver a disfrutar de esta maravilla que ha sido la radio y el rock and roll, ¿no? Y compartirlo con vosotros, con los que, poquitos pero selectos, los que habéis estado al otro lado a lo largo de tantos años, ¿no? Y también, por supuesto, a todas las bandas, a toda la gente que he podido conocer gracias a esto, y que al final se ha convertido en una especie de modo de vida también, ¿no? Para mí, ¿no? Así que seguimos adelante. No vaya a ser que me emocione demasiado. 2000. ¿Dónde estamos? 2007. Y una banda que, joder, pues que también. No podía faltar. Joder, decir no podía faltar cuando van a faltar un montón. Por desgracia. Porque si no tendría que hacer 4 programas de 3 horas cada uno. Pero bueno, había que elegir, ¿no? Y joder, Lagartija Nick. Yo creo que es uno de los grupazos a nivel estatal que siguen también, una vez más, repitiendo lo que había repetido con otras bandas, que siguen en activo, que siguen sacando discazos, que siguen girando. De hecho, ahora mismo ya está publicado su disco en directo, grabado hace unos meses en Granada. Y ya está la edición en vinilo disponible y ya lo van a presentar en otra extensa gira que les va a llevar por todo el estado. De hecho, él creo que es el día 10, si queréis tomar nota, 10 de octubre, viernes, está en el Café Anzoki de Bilbo presentando ese disco en directo. Yo me he tenido que ir hasta este disco, que fue el que salió en el 2007, el Shock de Leia, que me parece un disco muy chulo y muy bonito y muy y bueno, porque ¿qué han hecho mal esta banda desde finales de los años 80? Pues yo creo que todo magnífico. Bueno, ya lo del tema de Morente y tal, eso ya ha quedado como histórico, ¿no? Pero ellos han seguido explotando el talentazo que tienen y con unos directos que te caes de culo. Lagartija Nick de Granada. Del disco del Shock de Leia del 2007 me quedo con esta canción que se titula 20 versiones, que creo que también la siguen tocando a día de hoy en directo, ¿no? Ahí está. Bueno, ahí está, no. Vamos a intentar enchufarla. Ahora sí. La tuya y la mía se Lagartija Nick. El Shock de Leia del año 2007. Buen disco, joder, para ellos. Deseando ya verles en directo el día 10 de octubre en el Café Anchoqui, presentando su disco en directo y bueno, todo ese repertorio. Que por cierto, mira, una cosa, parece que todo es maravilloso y tal, y bueno, siempre hay que ponerle, sacarle alguna pega al asunto. Han sacado un disco en directo Lagartija Nick, que debería haber sido, bajo mi punto de vista y el de ello, creo que del 99% de los seguidores de la banda, debería haber sido mínimo un doble LP, pues lo han sacado sencillo. Unas pocas canciones entrarán ahí, y teniendo en cuenta el repertorio y temazos y discazos que tiene esta banda, me sigo sorprendiendo de que esto lo hayan hecho así, o que quizás tenga que tengan un as bajo la manga y haya una segunda parte de ese disco en directo, aunque sería una cosa un poco extraña, ¿no? Pero bueno, a su manera, ¿no? Lagartija Nick, ¿qué se puede decir ya de ellos? Bueno, pues seguimos. 2008, vamos al 2008. Pues hablando de la escena, que bueno, ya hemos escuchado a Señor No, a Nuevo Catecismo Católico, con los que hemos abierto el programa. ¿Y quién faltaría en ese tridente? Pues por supuesto, Discípulos de Dionisos. Esto es como lo de que hemos hablado antes del tridente del rock escandinavo, de Turbonegro, Lucifer y Helicopters. Pues aquí Discípulos completarían, yo creo, que ese trío de bandas míticas, ¿no? Como aquello del punk en Euskal Herria, ¿no? Escorbuto, Rip y Cicatriz, ¿no? Pues esto también un poco lo mismo, ¿no? Discípulos de Dionisos publicaban en 2008 Los Enigmas de la Conducta Humana, editado por el sello Folk Records. 18 temas, así, 18 temas. Y otro discazo para ellos. La verdad es que es una banda que también siguen ahí, que siguen, se toman su tiempo, ¿no? Entre disco y disco. A veces pillan carrilla y tocan unos cuantos conciertos, están activos, luego se tiran bastante tiempo sin tocar o sin grabar, pero siguen ahí desde que arrancó su historia también a principios de los 90. Discípulos de Dionisos. Bueno, pues de este disco, Los Enigmas de la conducta humana, he elegido, es que tiene también un montón de canciones que bueno, que son imprescindibles y que tocan de este disco, tocan unas cuantas en directo, ¿eh? Me quedo con Mi Obligación. El dolor se hace intenso, la tercera. Qué grandes, joder, discípulos de Dionisos desde Donosti, ahí estaban sonando con su disco del 2008, Los enigmas de la conducta humana. Madre mía, cuántos enigmas hay ahí. En fin, seguimos, y otros grandes, y otros grandes, y volvemos ahora con, bueno, con una banda, son Mule Train, de Madrid, con su antecedente en Aerobeach. Los tres componentes de esta banda, y que hicieron este grupo arrasador con dos primeros discos fantásticos. Bueno, yo creo que todo lo que han publicado Mule Train es una auténtica maravilla, ¿no? Para los amantes del sonido del punk más abrasivo, más hardcore, más, bueno, no sé ya cómo definirlo. Llegados a este 2009, publicaban su tercer álbum, Crash Beat. Un disco quizás sí es verdad que este es el disco igual menos burro o como más accesible en cierto modo, con algo más de melodía, pero un álbum magnífico, ¿no? 13 canciones, Crash Beat. Me voy a quedar con esto que se titula White Lies. ¡Qué buena! Ahí están, Mule Train, Crash Beat, discazo, madre mía. Hemos escuchado White Lies, estamos en el año 2009, haciendo este recorrido por los 30 años de Rock a todo trapo, Asesino del Rock and Roll, en este programa de despedida y cierre. Y bueno, pues ahora vamos a ir con, bueno, con los, joder, había que darle también cancha a un estilo que por aquí por Euskal Herria parece que no cala, que no tiene mucho, la gente no, bueno, ¿a quién no le gustan los Ramones, no? Yo creo que a todo el mundo le gustan los Ramones, pero quizás la onda más punk pop que representan nuestros amigos de Nasty de Plasti, pues aquí quizás, no sé si por cantar en castellano, o por, yo qué sé, o por tener, no sé, es algo que siempre me ha llamado la atención, pero siempre he defendido lo bien que esta banda defiende su rollo, ¿no? Porque son únicos. Aquí prácticamente no creo que haya una banda que hagan lo que hacen Nasty de Plasti, que lo llevan haciendo pues desde que, yo qué sé, si sacaron su primer disco creo que en 2007, pues si ya llevaban algún tiempillo juntos y tal, bueno, pues 4 álbumes publicados, ahí siguen tocando, haciendo sus canciones también a su ritmo, con un pequeño grupillo de seguidores que tienen y que les siguen y que acuden a sus conciertos y compran sus discos y les tienen en cuenta y valoran lo que hacen, porque a mí me sigue pareciendo una banda que es aquí es una rara avis, ¿no? Pero que se lo curran, son currantes, son trabajadores y disfrutones de lo que hacen. Ensayan, se toman las cosas relativamente y dentro de sus posibilidades muy en serio, y creo que es admirable, ¿no? Tener aquí a una banda como esta, los Nasty de Plasti. Que te gustan los Ramones, que te gustan los Nikis, que te gustan Airbag, que te gustan ese tipo de bandas de punk rock ramoniano, punk pop, o como le quieras llamar, ahí están los Nasty. Si todavía no les has prestado demasiada atención, todavía estás a tiempo. Y en 2010 publicaron su segundo disco, El ataque del hombre pez. Muy buen disco. Y temas tan chulos como este que vamos a poner, que se titula Te repites. Si yo prefiero ver una de risa a una de coisen, si vas a los cafés y yo a los bares, tú piensas en bebés y yo en volver a encender la play, a ver si paso ya esa maldita fase. Dices, tú siempre dices que no hay nada que hacer, al parecer con mi falta de madurez. Al mar vas a tirar, mis cómics y mis discos sufrirán tu ira irracional, un final triste. Ahora quieres hablar, me huelo que esto acabará muy mal. ¿Qué hace en el portal mi Samson? Y te dices, tú siempre dices que no hay nada que hacer, al parecer con mi falta de madurez. Siempre dices y te repites que soy un infantil, te hago sufrir porque solo pienso en mí. A ver, que casi me pilla aquí, nada, Un clásico, que me he ido a orinar y bueno, que he llegado aquí justito. Algunos diréis que no, que me he ido a buscar una cerveza, ¿no? Seguramente, claro. ¡Ahí va! Bueno, seguimos desde Irola Irratia. Estamos en la tarde del sábado 27, por si os queréis situar, ¿no? Del sábado 27 de septiembre. Aquí, cerrando la historieta esta. Y bueno, Nasty de Plasti, ¿eh? Nasty de Plasti, que no se olvide, y que esta banda sigue ahí. Esperemos que sigan durante mucho más tiempo alegrándonos la existencia con sus canciones. Pues, curiosamente, y porque ha cuadrado un poco así, los que vienen a continuación pues son Airbag, que tienen mucho que ver también, ¿no? Con tanto Nasty con Airbag como Airbag con Nasty, en el sentido de que comparten, yo creo, que esa filosofía y ese estilo y esa música, ¿no? En el caso de Airbag, pues bueno, con bastante más, digamos, más currado, ¿no? A lo largo de su evolución, desde que arrancaron allí también a finales de los 90, por ahí, me imagino, ¿no? Porque su primer disco creo que es del 2000 o así, el de Airbag, no sé si me equivoco, pero bueno. Y bueno, antes de poner la canción que vamos a escuchar de su disco Manual de montaña rusa, que salió en 2011, que no se me olvide que aquí ya pasamos ya a la tercera etapa de Rock a todo trapa, sino el rock and roll. Y esta fue la tercera etapa y la primera aquí en Irola Irratia. También en el caso de Koska, se cerró la emisora, se cerró Koska Irratia de Algorta, donde estuve 7 años aproximadamente, y de la misma me vine para acá, me vine para Irola, y aquí empecé retomando el nombre de que me había acompañado durante la primera etapa en Pititaco Irratia, Rock a todo trapo, 2011. A finales otoño 2011 o así, pues arrancaría yo por aquí. Y lo que nos ocupaba era el disco de Airbag, Manual de montaña rusa, pues otra banda que no podía faltar, ¿verdad? Y vamos con, joder, pues con uno de sus grandes temas, ¿eh? Con uno de sus grandes temas, imprescindible, la ola perfecta. Voy pasando los días mirando desde la orilla, buscándola en el horizonte azul, pensando en qué pasaría si estuviera. Que si la ahí, la ola perfecta, el tema perfecto de Airbag, que tiene un montón de temas perfectos, ¿eh? Y auténticos singles en potencia. Airbag, que fíjate, os comentaba lo de Nasty de Plasti, ¿no? Que haciendo lo que hacen y que son una rara avis por aquí, que no tienen. Es un estilo, una forma de hacer que no parece que no llama mucho la atención por aquí. Es que incluso en una banda tan grande como son Airbag también se nota, ¿no? Que de hecho no vienen en contadas ocasiones a Bilbao, pues porque igual no tienen el tirón que tienen en otras ciudades del estado, aunque sé que aquí tienen seguidores también, y cuando vienen pues hay respuesta, pero claro, a un nivel bastante más inferior de que cuando tocan en Madrid, Barcelona o tal o cual o Pascual. Y yo creo que es porque realmente no hay mucha gente por aquí que valore o que le interese tanto igual estos sonidos más poperos, ¿no? O de un punk pop como el que practican a lo grande Airbag, igual un poquito más en una división un poquito menor Nasty de Plasti, ¿no? O bueno, reflexiones mías aquí, al calor de la radio. Pues 2012, ya estamos en el 2012. Y cambiamos bastante de estilo y de sonido y de rollo, ¿no? Porque vamos a escuchar a la URSS. Bueno, pues otra banda que se ha mantenido ahí, en este caso ellos, desde que empezaron hacia el 2005, 2006, su primer álbum, digamos, su primer disco largo data del 2009, producto, y con el que nos vamos a quedar, que sería su segundo largo, Sonidos de un Derrumbe. Estamos en el 2012. La URSS, Sonidos de un Derrumbe, desde Andalucía para todo el mundo, porque es una banda con una peculiaridad también, pues porque, aunque nacieron en Andalucía, pues sus componentes, algunos están desperdigados, unos en Madrid, otros para aquí, otros para allá, y bueno, es algo que tampoco ayuda demasiado, pero también cuando cogen carrerilla, pues van sacando sus álbumes, que tendrán ahora mismo como, no sé si en 5 álbumes, 5 discos largos o así, pueden ser, creo que sí. Y han girado por, bueno, pues también han hecho giras por Europa, por Estados Unidos y lo que te conté. Me quedo con la gran caída de Sonidos de un Derrumbe de la URSS. Falta ver el cielo a nuestros pies. es nuestro final. Bueno, ahí sonando la URSS. Ah, país, la URSS, sí señor. Sonidos de un derrumbe se publicaba en 2012. Bueno, pues avanzamos al 2013 y vamos a escuchar a una de nuestras bandas cercanas, Radio Crimen, que la verdad que a mí cuando surgió Radio, o sea, cuando apareció Radio Crimen en escena, me pareció una auténtica pasada. Bueno, a ver, parece que, no sé, que igual es muchísimo decir, ¿no? Eso, pero... porque, bueno, recién pues, salida de la banda con el primer disco, que a mí me gustó un montón el primer disco, y cuando les vi en directo la primera vez dije, joder, esto es una auténtica maravilla, hombre, claro. Ahí con Charlie Usher a la cabeza y Peña ya curtida en otras historias y tal, una auténtica banda de punk rock combativo, joder, que en directo te atrapaban a la primera. Y el primer disco de Radio Crimen, que se publicó en 2013, yo creo que es un gran álbum. Y luego han venido haciendo cosas y creciendo, sacando discos, girando. Y bueno, creo que ahora ya están en un punto como que van a tomarse un tiempo, o que lo van a dejar, o que, bueno, que me parece muy bien. Pero creo que ese primer disco de Radio Crimen causó bastante impacto, ¿no? En cierto modo. Y nada, pues vamos a escuchar de ese álbum pues un auténtico hit. Creo que... Epa, que esto es lo que se viene a llamar una canción perfecta, ¿no? Los chicos ya no quieren llorar. No, los chicos ya no quieren llorar. Se han cansado de esperar y ahora van a coger todo lo que quieran. Los Bueno, madre mía, auténtico himno de esos de, bueno, de dejarse la garganta coreando. Los chicos ya no quieren llorar, de Radio Crimen, ¿eh? Temazo de su disco, de su primer disco, Mátame, que se publicó en ese 2013. Y en 2014, Biznaga. ¿Cómo ha crecido esta banda? ¿Cómo se lo han currado desde abajo? Y vamos, yo es que siento cierta, bastante admiración por ellos, ¿no? Creo que han sabido mantenerse, crecer, pero mantenerse fieles un poquito, yo creo que a unos ideales y a una forma de funcionar, ¿no? Aunque bueno, ya sabemos que hay gente que opina diferente, que cuando la bola crece o cuando una banda sale del underground y asoma un poco la cabeza por otros, en otros, digamos, en otras esferas un poco más elevadas, ya parece que se les juzga. Pero bueno, es un debate que yo creo que ahora no. Ahora mismo lo que tenemos que centrarnos es en que Biznaga. Epa, marca tú. Biznaga sacaron su primer álbum Centro Dramático Nacional en 2014 y que de ese disco de 10 canciones me quedo con esto que se titula Máquinas Blandas. Sam Biznaga, Epa, y bueno, una banda que también está escribiendo una historia bastante chula, ¿no? Ya con, creo que son 5 álbumes, puede ser. Y bueno, pues eso, que han crecido y han sabido hacerlo, yo creo que con coherencia, ¿eh? Aunque los puristas y los talibanes del punk, pues igual piensen lo contrario. Sin más, seguimos. Eran Biznaga y ahora, joder, vamos con una banda de nuestro entorno que no podía faltar. No podían faltar Porco Bravo. Porco Bravo, ya con una historia detrás también de varios álbumes, de giras, de discos, de canciones muy ya muy sentidas, de historias personales, de cosas que te tocan la fibra también, y de mucho rock and roll. Los Porco. La Piara se publicó en 2015. Y bueno, pues de ahí me ha costado también un poquillo elegir el tema, pero bueno, vamos a escuchar Mírame, de Los Porco, claro que sí, que bueno, ahora están en gira también presentando su último disco, y a ver, que lo tengo ya, ¿empiezo a Mírame, a mirarme o no empiezo a Mírame, a mirarme? Vamos a ver, que parece que cuesta un poquillo enchufar el tema. Nuestros Porco, que no falten. Ahí, Los Porco, sonando Los Porco, que me estoy comiendo una galleta, perdona. Nada, La Piara, discazo, como, bueno, pues todo lo que han venido haciendo, la banda de Baracaldo, y hemos escuchado ese Mírame, próxima cita con Porco, así que tenemos en agenda, que yo tengo apuntada en agenda, cuando el 1 de noviembre va a haber un festi muy chulo en Chiverri, en Urduliz, en el frontón, Chiverri Sutan, con varias bandas, entre ellas estarán Porco Bravo, y también estarán Nevada y joder, quién más, ahora mismo de Clayton, pues unas cuantas bandas, y va a ser uno de esas citas. Por cierto, una banda internacional como son Nine Pound Hammer, cuidado también, ese 1 de noviembre en Chiverri Sutan, el festi que se va a montar allí en el frontón del garito de Urduliz. Nevada, Nine Pound Hammer, Porco Bravo de Clayton. Y no sé si hay alguna banda más. Pero bueno, pues eso. También anunciarlo porque es otra de las cosas así que están en agenda, ¿no? Importantes. Ahí estarán Porco Bravo, como siempre, con ese directazo. Vale. 2016. Aquí tenemos marcado también el fin de una etapa, el comienzo de otra. El fin de la primera etapa en Irola, Irratia. Y el paso a Santurchi Irratia. Que lo hice el paso convencido. Pero luego se puede decir que me tuve que arrepentir. Pero de todo se aprende, ¿no? Todo son experiencias y que suman, ¿no? A pesar de haber sido un paso por allí durante 3 años en el que me he tenido que mantener firme, ¿no? Y defender mi modo de hacer las cosas. Porque bueno, está claro que no era un sitio para mí. No era un sitio para este programa, para mí, para mi forma de ver el mundo, ¿no? Incluso. Y bueno, fue un bonito, sacándolo positivamente, fue un bonito ejercicio de resistencia, ¿no? Y de mantenerme firme en mi forma de actuar. No era una radio libre. No se sabe muy bien qué proyecto de radio realmente era, pero bueno, también tengo que decir que estoy agradecido por lo menos de haber podido, durante esos 3 años largos, diría yo, sacar el programa adelante en los locales de esa emisora, a pesar de que, digamos, el ente que manejaba los mandos de aquello, pues no le gustaba mi forma de hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, contento, ¿no? Contento de haber sacado el programa adelante durante esos 3 años, ¿eh? Que es mucho tiempo aguantando o resistiendo una situación que igual también ahora mismo pienso que igual debería haber yo escapado antes de la jaula, ¿no? Pero bueno, muchos habéis pasado por ahí y habéis estado a gusto. Pero claro, una cosa es estar allí, venir de visita, tomarse 2 cervecitas, presentar vuestro disco, charlar un rato amigablemente a micro abierto, y otra cosa es aguantar 3 años ciertos, no sé, ciertas actitudes censuradoras, etcétera, etcétera. Sin más, bueno, que igual estoy dedicando demasiado tiempo a algo que no debería. En 2016, Sumisión City Blues. Bueno, esto también, ya cuando hemos puesto obligaciones, os he comentado que habría más cosas, más proyectos de Iñaki Urbizu, de Pela. Y Sumisión City Blues ha sido una banda que nos ha dado unos años maravillosos, con sus conciertos, con sus canciones, con sus grabaciones. Y hay un plan trazado desde arriba, que se llama Sumisión City Blues. Ahí salía en 2016 esta maravilla con temazos como este, Obedece. Baby. Yeah, by Sumisión City Blues, desde Castells, podríamos decir, ¿no? Ahí dejaron, dos discos, bueno, singles y tal, dos discos largos, buah, conciertos memorables, una calidad absoluta, un nivelón y grandes temas, grandes temas. Que no caiga en el olvido, por eso estamos recordando todas estas bandas y todo este y todo lo que ha ido cayendo en estos 30 años de radio y de rock and roll, desde 1995 hasta este 2025, en el que decimos agur. No se sabe si hasta pronto, si hasta siempre, si punto y aparte, si punto y seguido, si volveremos, si no volveremos. Pero aquí estamos, ahora, celebrando esto, ¿no? Hay que celebrarlo. Seguimos, estamos en 2016 y nos vamos a 2017, pues para escuchar a una banda que también, pues es que se nos ha cruzado tantas veces en el camino gracias a que, bueno, es un grupo relativamente cercano a nosotros, Ídolos del Extrarradio de Santander, y al que también hemos seguido con cierta devoción, ¿no? Sobre todo también por su autenticidad. Autenticidad, acaba donde. Y ser una banda con ese espíritu underground y de hacer las cosas también a su manera, a su ritmo, con gran talento. Con una primera etapa, unos primeros discos en el que luego giraron un poquillo hacia unos terrenos todavía más, quizás más, no sé si decir elaborados o tal, pero siempre creciendo, tanto en lo musical como en lo lírico, creo yo. Ídolos del Extrarradio de Santander. Los últimos discos que han dejado son maravillosos, o sea, y eso el que tenga un mínimo de criterio, guste más o menos, pero un mínimo de criterio y sensibilidad por la música, creo que se tiene que dar cuenta, ¿no? De que esta banda desde el underground está haciendo cosas magníficas, ¿no? Y es una suerte tenerles y poderles ver de vez en cuando en directo presentando estos discos y demás. Ya llevan sus añitos también. Me pierdo en la chuleta. En 2017, que es el año que nos ocupa, publicaron La Llamada del Oso. Y de ese disco vamos a escuchar esta canción que se titula Cosas de críos, Ídolos del Extrarradio. Los días todo nos ha cambiado, como a las olas, a las rocas nos han erosionado. Y tú también estás en esta lista de lo que ya no está y jamás volverá a repetirse. Ya no juego al escondite en el patio del barrio, pero doy gracias al sol porque aquí estoy patinando. Gracias a este cuerpo que se está desgastando por dentro y por fuera. Dame droga que me calme esta pena, dame droga que genere otro caos, que elimine estas listas de espera, que nos recuerdan que este mundo es real cuando perdimos la cuenta. También tengo apuntado aquellos bellos orgasmos, los besos, los mordiscos y los exupitajos. Pasarme todo el día en un local encerrado de fiesta, sin que nadie me atragante la ingesta. (Risa) noche dos viejos amigos. Fumamos seis cohetes con el mar de testigo. Notamos en las venas este viejo resquicio de calma. Dame droga que estanque aquí mi alma. Dame droga que genere otro caos. Que elimine estas listas de espera que nos recuerdan que este mundo es real. Yo ya no aguanto esta mierda, que explosione el planeta o que me marcha atrás. La gente cuchichea demasiado al oído, por menos hace años te pegaban un tiro. Yo no me acobardo, es que son cosas de críos de 30. Hasta ahí, ¿eh? Ídolos de la extrarradio, cosas de críos, de su disco La llamada del oso, publicado en ese 2017. Bueno, pues otro pasito que damos. 2018, ilegales. ¿Cómo dejar a un lado a esta banda? Pues yo creo que antes, cuando hemos puesto y hemos comentado sobre Lagartija Nick, pues esto creo que es un poco más de lo mismo. Vamos, ilegales son, bueno, pues imprescindibles, ¿no? Para entender todo esto, ¿no? Y ahora, teniendo en cuenta el momento delicado en el que está la banda, con la enfermedad de Jorge Martínez, del líder absoluto del grupo, desde finales de los 70, en 2018 ilegales publicaron un disco titulado Rebelión. Tantas cosas han pasado por esta banda que es increíble. Muchas veces te pones a pensar y bueno, solo ver igual el documental, ¿no? Mi vida entre las hormigas, dar un repaso a su discografía, ¿no? Ver que la banda sigue adelante, sacando discos magníficos, con unos directos incontestables, discos maravillosos, como os decía, y aquí encontrábamos en este Rebelión la canción que abre Si no luchas, te matas. ¿Qué cuánto, ¿no? ¿Cuánto contenido en esas cinco palabras unidas? Si no luchas, te matas. Son ilegales. Y desde aquí, toda la fuerza y todo el ánimo para Jorge Martínez. Si no luchas te matas, ilegales. Opa, Jorge, cago en Riau. Ojalá le podamos volver a ver a tope, en directo. Y bueno, disfrute total esta banda. Vale, seguimos. Nos vamos a 2019. Nos vamos a 2019. Ya nos estamos acercando, ¿eh? Ya nos estamos acercando al final. Al final, al final del final. Y ahora vamos con uno de los nuestros. Pero vamos, uno de los nuestros, que esto podríamos tenerlo tatuado. Yo no tengo ningún tatuaje, ¿eh? Pero si me tuviera que tatuar algo, igual me tatuaba. Marca tu Tipa Rackers. Es que esta banda, cuidado, de nuestros grupos, de nuestros maravillosos grupos locales, los más cercanos aquí al Gran Bilbao, a la margen izquierda, yo creo que tienen un reconocimiento entre nosotros, la secta, como llamo yo, que bueno, que es indiscutible, ¿no? Llevan ya unos cuantos años y unos cuantos discos y un montón de conciertos y un montón de vivencias, también haciendo las cosas muy a su manera, ¿no? Es el underground, es que bandas como los Tipa, que mira, os comentaba cuando presenté y empezaba el programa Nuevo Catecismo Católico, que os comentaba que seguramente sería igual la banda que más he visto en directo, pues yo creo que Tipa Rackers estarán ahí. Cantidad de conciertos he visto de los Tipa y he disfrutado. Han venido varias veces también a presentar sus discos. Igual es una de las bandas a la que más veces se ha abierto el micro, presentando sus discos, ya desde tiempos en que hacía el programa en Algorta, en Cosca Irratia. Y bueno, pues ahí siguen. Ahora tienen pendiente de sacar un nuevo trabajo, que parece que se les está atragantando un poquillo la edición. Ya lo tienen grabado y todas estas historias, pero bueno, a la espera de que salga su nuevo disco. Pero ellos siguen tocando y pa'lante. De hecho, tienen próximamente, bastante cercano ahora ya en el tiempo, un concierto a la vista en Chiverri, precisamente en Chiverri Taberna, en Urduliz, junto a Los Escombros de Madrid, que nos encanta también esa banda y podían haber estado aquí también en este recorrido, en este resumen. Pues estarán Tipa Rackers y Escombros el 11 de octubre, sábado, en el Chiverri, ¿vale? Que está cerquita ya esa fecha. Bueno, pues 2019, Tipa Rackers publicaban Elige tu camello. Y bueno, pues me ha costado un poquillo elegir la canción y tal que iba a poner. Pero vamos a ir con esa, con la que da título al disco. Elige tu camello. Segundo, tu atención está de rebajas, bienestar, sexo seguro, autoestima en horas bajas, jovencitas achampanadas, derritiendo su dignidad. Elige tu camello. Son cercanos, Yeah, elige tu camello. Tipa Rackers, acaban de sonar. En 2019, elige tu camello. Vale, seguimos. No he comentado, se me ha olvidado comentar que este 2019 fue el año de la liberación. De la liberación de salir de Santurchi y Ratia. Después de estar esos 3 años allí. Y volver aquí. En esta segunda etapa en Irola y Ratia. Se me escapaba ya, porque en ese trasiego de nombres de Rock a todo trapo, Asesino el Rock and Roll y tal, bueno, 2019, a finales otoño de 2019, regresaba aquí a la Irola y retomaba el nombre de Asesino el Rock and Roll de Koska Irratia. Y nada, pues en 2020, que es el año que nos toca, pues de ahí he elegido, y también porque creo necesario elegir a una banda de power pop puro y magnífica, banda de power pop que a mí me han atrapado pero locamente, The Reflectors, desde Los Ángeles. Su primer LP se publicó en ese 2020 bajo el título de First Impression, primera impresión, y joder, que les vamos a ver, espero, cruzo los dedos que no pase nada raro, porque ellos ya tienen 3 LPs publicados. Este que vamos a poner es del primero, que el que salió en el 2020, ya tienen 3 álbumes magníficos. Y para mí ha sido como una obsesión, ¿no? Es decir, esta banda no va a venir de gira. No vamos a poderles ver en directo. Pues sí. Ha llegado el momento y va a ser ahora en octubre. Que van a hacer unos cuantos conciertos por el estado. Creo que van a estar también en el festival este de Benidorm, en el Drácula Carnival tal festival. Y aquí en Euskal Herria les tenemos el miércoles 15 de octubre en Las Arte. En una sala para mí desconocida, pero que espero que sea un sitio donde se pueda disfrutar bien de un pedazo de banda en directo, que es la sala Aven o algo así, que ahora mismo lo tengo atravesado el nombre, pero es en Las Artes el miércoles 15 de octubre. Estarán The Reflectors desde Los Ángeles presentando, bueno, sobre todo me imagino que vienen con su último álbum que publicaban el año pasado, el 2024, pero bueno, con un repertorio de 3 discos magníficos de power pop, una de las mejores bandas actuales de power pop. Y de ese álbum del 2020, vamos a escuchar el tema que habría, se titula Ast a Fool. Something The Reflectors, ahí estaban desde Los Ángeles, esta pedazo de banda de power pop, con ese gran disco, su primer álbum debut, fantástico, como los dos que vinieron después. Y nada, bueno, en este punto del 2019 al 2020, bueno, creo que hay que comentarlo, aunque yo creo que aunque todos quisiéramos olvidarlo, ¿no? Pero bueno, ahí estuvo la aventura esta de la pandemia. Empecé la temporada, el regreso a Irola Irratia, en ese otoño-invierno del 2019, finales del 2019, y ya sabéis lo que sucedió a principios del 2020, con lo que nos encontramos, ¿no? Ese impasse también que hubo, en el que, bueno, pues estuvimos encerrados, tal cual, no se podía venir a la radio, tal, y en cuanto pude vine, no sé cuánto tiempo estuve alejado de aquí, de venir a hacer el programa, pero en cuanto pude, empecé a venir, clandestinamente a veces, aquí a hacer el programa, el 2020. Ya sabéis que toda esa historia se extendió más en el tiempo y tal, y bueno, y parece que fue ayer, pero ya han pasado unos cuantos años. Porque ya nos plantamos en el 2021. En el 2021. Todavía con todo el mamoneo, con todo el mamoneo ese de las restricciones, de esto, del otro, de lo cual me acuerdo perfectamente, porque fue el surgimiento también de la banda que vamos a escuchar a continuación, de La Excavadora, otro proyecto de... proyecto o donde el Pela está involucrado, estuvo y está todavía involucrado, creo que van a cesar la actividad en breve, pero apareció La Excavadora, joder, y también un poquito la misma sensación antes que hemos puesto a Radio Crimen, y os comentaba que el impacto así inicial, pum, de Radio Crimen y su primer disco a mí me causó cierta sensación y me gustó un montón, pues con La Excavadora podemos decir que fue más de lo mismo en ese 2021, ¿no? Y con ese primer disco homónimo del mismo título, del que vamos a extraer, la canción que vamos a extraer se titula Viejas Mentiras de Viernes, es la que he elegido. Miento por necesidad, miento para mi adicción. Vaya pasada. La excavadora. La excavadora. Os hablaba de... Pues eso, de... Del impacto que causó la excavadora, ¿no? Cuando surgieron, ¿no? Me acuerdo que presentaron un par de avances y tal, no sé qué, esto es la hostia, ¿no? Y la verdad es que el primer álbum es buenísimo. El segundo también, aunque creo que se nota algún giro un poco en el sonido, pero bueno, que es en ese 2021, este primer álbum de La Excavadora creo que es un disco muy destacado y por eso lo he elegido. Podía haber elegido alguno que otro, pero es lo que me ha tocado elegir. Y creo que está quedando muy chulo el programa y lo estoy disfrutando un mogollón y llevamos ya más de 2 horas y media, ¿eh? Ya estamos llegando al final porque ya estamos en 2022 y podemos comentar más de lo mismo, ¿eh? Respecto al impacto que causó, o que a mí personalmente me causó, y sé que a mucha más gente, porque bueno, esto ha sido que se ha comentado un montón, y la aparición de Tenso, de estos chavales de Tenerife, ahí a principios del 2021 ya empezaron a publicar temas con videoclip en YouTube, y fue una auténtica... me dejaron alucinado, digo, pero esto es la hostia, porque ya has escuchado ya tanto y has visto tanto y tal, que ya es muy difícil que algo te pueda sorprender tanto o impactar tanto, ¿no? Y Tenso creo que lo han conseguido, con todos los seguidores del punk, los viejos seguidores de veteranos de los 80, hasta los que pueden estar más recientes en el tiempo. Esta banda lo ha petado, lo ha petado en el sentido de del do yourself, del underground, ¿no? Y por eso su álbum, su único disco largo con 11 canciones, La Generación Cristal, que se publicó en 2022, es el disco que ocupa ese año, vamos, para mí sí o sí. Giras, unos chavales con una vitalidad y una manera de hacer las cosas y un moverse, porque han ido a Japón, han hecho giras por todo el mundo, ya, porque es que se van ahora a otra gira, han estado en Estados Unidos, ahora se van por Latinoamérica, y me parece realmente fascinante, ¿no? La historia de una historia reciente en el tiempo, pero que la están escribiendo con toda la actitud. Solo puedo decir una cosa y ¡malditos malnacidos! ¡Malditos! Chupa un huevo que sea tu prioridad. Si me andas presionando eres una autoridad. Las cacas me saludan, las moscas me respetan. Gusano me rapata y sudor de zarigüeya. Esa es mi persona, ¿y tú de qué vas? No sigas compitiendo, yo te pido a bonito. ¡Qué pasada! Tenso, desde Tenerife, ahí están, desde Tenerife y para todo el mundo. ¡Qué grandes los Tenso! La Generación Cristal, disco, álbum imprescindible 2022. 2023, esto fue ya antes de ayer, como quien dice. Y bueno, ahí tenía mis dudas y tal, tenía dos o tres candidatos, bueno. Y si todo esto me ha costado un huevo, ¿eh? Y sin mirar demasiado, ¿no? Pero me voy a quedar con una banda que yo creo que tiene que sonar sí o sí, que son los Private Function, o como se diga, los de Melbourne, australianos, que bueno, pues han impactado de una manera, todos los que le hemos podido ver en directo, ya creo que ya van por, vienen en breve, creo que sería la tercera gira que hacen por el estado. Y ha sido la bomba, esta banda, todo el mundo alucinando con el directo que tienen, porque al fin y al cabo es el directo lo que más impacta de este grupo, ¿no? Bueno, sus discos pueden pasar por ejercicios, buenos ejercicios de punk, divertidos y tal, no sé qué, pa' aquí, pa' allá, todo lo que tú quieras, tienen temas guapos. Pero es que el directo es absolutamente loco y arrollador. Y bueno, pues yo creo que ahora que vienen en octubre, a mediados de octubre, porque también van a estar en el festival este, en el famoso Drácula Carnival Festival este de Benidorm, pues también van a hacer varios conciertos por el estado, y creo que va a ser la primera vez que toquen en Euskal Herria, ¿sí? Porque las anteriores veces, yo ya les he visto dos veces, pero las dos veces han sido en la cercana a nosotros, a la Rock Beer The New de Santander. La primera fue absolutamente brutal por el factor sorpresa. La segunda igualmente arrolladora y bueno, y ahora nos esperamos, porque esta vez les tenemos en Gel Dorado, en Gasteiz, mítico Gel Dorado, el día 18 de octubre, sábado, un cartel que, ¿cómo se puede mejorar eso? Si van a estar estos Private Function junto a Discípulos de Dionisos, que han sonado antes. Así que, bueno, sí, imperdible. Si todavía no les habéis visto, este es el momento. Además, en Gel Dorado va a ser una bomba. Y la banda está que se sale presentando nuevo disco. Nosotros nos quedamos con una canción del disco publicado en 2023, que es el año que nos toca ahora. Un disco que no sé, realmente todavía tengo, no sé cómo se titula. Una serie de números y letras, unos códigos de tal, de no sé qué, de cosas locas de ellos, que luego hicieron un sorteo y tal, y no sé qué, bueno, porque había un rasca, la portada era un rasca y al que le tocaba, pues se llevaba no sé qué, un premio gordo. Historias de los Private Function. Pues de este disco me quedo con la canción, con esta canción titulada I'm This Far Away. Y eso, os emplazo que si podéis, que vayáis a verles. Que vayáis a verles, porque no os vais a arrepentir, es más, os vais a enganchar irremediablemente. ¿Por qué no suena? Me pregunto yo, ¿por qué no suena la canción? A ver. Bueno, pues vamos a intentar solucionarlo. Ahora estoy con vosotros. Venga, que ya lo tengo. Private function, I'm this far away. Breves, ¿eh? Ahí estaban Private Function desde Melbourne, pelotazo de ese álbum. Este sería su tercer álbum publicado en 2023. 2024 nos toca ya, 2024, y de ahí chulería joder. Casi, ese sí es un año que no me lo he pensado, ¿no? Porque bueno, me parece una banda también que está haciendo las cosas muy bien, muy a su manera, con mucha sinceridad y con mucha transparencia y desde el underground total. La Urbe es el disco que publicó Chulería Joder como disco de debut en ese 2024. Un corto disco, podía pasar por lo que eran los mini LPs, 7 canciones solo, al igual que lo que acaban de publicar ahora ya este año, su segundo trabajo. Bueno, la verdad que este La Urbe salió a principios del 2024, tuvo mucho recorrido durante todo el año pasado. Ellos no han dejado de tocar, es una banda que ha tocado y lo siguen haciendo, y ya ahora que estamos ya un poquito en el tramo final de 2025, acaban de sacar su segundo disco, Siempre me siento regular, también a modo de mini LP, también con pocas canciones, no sé si son también 6 o 7, sí, lo mismo, como 7 canciones, al igual que La Urbe. Y bueno, pues me voy a quedar con quizás uno de los temas más representativos, emblemáticos de La Urbe, de Chulería Joder, no puede ser otro que Tus Amigos, ¿no? Puede ser una de las canciones más redondas del disco. Así que ahí va eso. Sufría sin nada que hacer. Chulería, joder. Tus amigos, vaya temazo. Bueno, pues nos vamos ya cerrando casi ya este recorrido por los 30 años de Rock a Todo Trapo, Asesino al Rock and Roll. Con este último programa, esta despedida, este cierre de esta historia de radio y de rock and roll. Y bueno, pues en 2025, este año que ya estamos también un poquito llevándolo a su fin, ¿no? Estamos ya a finales de septiembre y el tiempo corre inexorablemente hasta el 31 de diciembre, ¿no? Pero bueno, han pasado muchas cosas también este año. Ha habido publicación de discos guapísimos, como todos los años. Pero, joder, ha habido un disco que me lleva acompañando este año casi desde el principio del año, que yo creo que salió más o menos los primeros meses de este año. Y se trata de Rincones de Nadie, de Periferia, de una banda de chavales de Cataluña, de la Roca del Vallés. Y me parece... he tenido que elegir este disco por eso, ¿no? Porque me parece de lo mejor que he escuchado este año, así, de bandas estatales, incluso saltándome cosas que han salido guapas también de grupos aquí más cercanos. Pero es que esta banda me parece que tienen por delante, si no se pierden en otro tipo de historias, porque el talento lo tienen y la madera lo tienen. Este disco me parece muy bueno, muy muy muy bueno. En mi gusto, es mi opinión, ¿eh? Luego igual vosotros lo escuchéis y decís cómo exagera este tío, ¿no? Pero bueno, también es como muy sentimental todo, ¿no? Lo que rodea esta banda. Y bueno, Rincones de Nadie. Tenía un disco así largo anterior, alguna cosa también más pequeñita, pero con esto yo creo que es por donde yo creo que ya pueden empezar, y de hecho están creciendo, ¿no? Me quedo con esta canción. Se titula Mi Alternativa. Este es el disco de 2025 y cuando acabe esto, pues me despido ya definitivamente con una última canción para cerrar el programa. Pero de momento vamos con Periferia y Mi Alternativa. Al final nos hemos ido casi hasta las 3 horas de programa, ¿eh? No pensaba yo que iba esto a dar tanto de sí, pero la verdad también es que porque he hablado igual más de la cuenta, como siempre. Pero será para quitarme ya por fin, como ya no voy a volver a pasar por aquí a abrir los micros y hablar con vosotras y con vosotras, pues hablaré con vosotros en los conciertos y esas cosas, garimba en mano. Pero aquí a mi papi de micro, de momento, vamos a tomarlo, vamos a dejar su tiempo, ¿no? Mi Alternativa, Periferia. Mi alternativa, mi palabra innecesaria. Hasta ahí. Periferia, mi alternativa. Discazo, Rincones de Nadie 2025. Nos vamos. Esto ha sido todo. Lo vamos a hacer con una banda que bueno, que también, así para cerrar ya definitivamente esto, el punto y final total, pues me hacía también ilusión poner, ¿no? Que son Suicidas, esta banda también que a mí, para mí es muy especial, me gustan un montón, son una banda favorita, una banda que no ha publicado nunca un álbum. Todo lo que han ido publicando han sido singles, EPs, alguno compartido y tal, pero sí hay un 12 pulgadas publicado este mismo año 2025 por el sello Metadona Records, titulado Éxitos y Fracasos, que reúne hasta 15 temas, pues creo que prácticamente todo lo que han ido editando en vinilos de 7 pulgadas, Suicidas. Con esto nos vamos a ir con la canción Perdido, una de mis favoritas de Suicidas, de esta banda a caballo entre Barcelona y Viena. Y nada, que deciros que muchísimas gracias por estos 30 años, 1995-2025, ha sido una gozada, me parece increíble que hayan pasado 30 años, ha sido mucho más de la mitad de mi vida y bueno, pues no sé si volveré o no volveré, no sé lo que pasará, pero que muy agradecido. Pues a todas las bandas, a toda la gente que he conocido gracias a esto, a todas las bandas, a Pititaco Irratia, a Irola Irratia, que ha sido la radio en la que más años he estado, a Santurchi Irratia, a pesar de todo, a Cosca Irratia de Algorta también, y sobre todo, pues eso, que esto no pare, y que sigamos disfrutando de la música, del rock and roll, del punk, de todo esto que nos llena de buenas vibraciones y de que podamos seguir disfrutando, ¿no? Como una secta, como digo yo, que somos una secta, ¿eh? Tomándonos unas cervecitas y disfrutando, comentando, discrepando, haciendo de esto una especie de modo de vida también, ¿no? Así que hasta la vista, ya no sé qué más decir. Que me paso de 3 horas. Ay, mira, estoy casi ahora, mira, se van a cumplir 3 horas de programa. Agur, hasta siempre, peña. Nos vamos con Suicidas, ¿vale? Perdido, agur.